van a haber dos opciones. Esto es blanco o es negro. Esto es binario. O es uno o es cero. O es Piñera o es Eduardo Frei. No hay otra. Y eso es lo primero que yo quiero rescatar acá. Pero lo segundo, dije, yo vengo a escuchar. ¿Qué es lo que nos dijeron? Que hubo propuestas presidenciales que abordaron temas que los chilenos le hicieron sentido. Y por eso que Marco Enrique Ominami y Jorge Arratia tuvieron una votación importante. Porque apelaron también al tema de la renovación. Y yo me hago cargo de esto y sé que el presidente Frei también. Y por eso que ha cambiado la forma en que tiene su comando. Y hoy día tenemos a Carolina Tohá, una mujer joven, valiente e inteligente. Y por eso tenemos a un Claudio Rego. Y tenemos a un Fulvio Rossi, de una Jimena Rincón. Y además me hizo el espacio para trabajar con él.